Con este punto limpio de Alhama de Granada, ya son 14 los puntos limpios que se ponen en marcha en la provincia de Granada, y con ello, pues la Junta, una vez más, estamos junto a los municipios para ayudarles en estas inversiones que son totalmente necesarias e imprescindibles para una buena gestión de los residuos que no son orgánicos. Y una vez más, pues vemos que los ayuntamientos son la administración más cercana a la ciudadanía, la que más tenemos que apoyar, con la que más tenemos que estar, y fundamentalmente ayudándoles, como en este caso con la inversión del punto limpio, en torno a unos 350.000 euros, para que la ciudadanía, ya no solo del municipio de Alhama, sino también aquí están todos los alcaldes y alcaldesas de la comarca, sepan que aquí tienen una infraestructura en la que a posteriori verán la fórmula en cuanto a la gestión, pero que pueden traer cada ciudadano o cada ciudadana sus restos domésticos aquí a este punto limpio. Como decimos, una vez más, la Junta, junto a los ayuntamientos, apoyando el municipalismo, ayudándole a mejorar las inversiones y, sobre todo, ayudando a que la ciudadanía sienta a la administración local como su administración más cercana y también más necesaria. Ahora la delegada de Medio Ambiente, ¿vale? En la actualidad están licitándose el punto limpio de Albolote, que está ya en Boja, y próximamente haremos también el de Hinayós y en la zona de peligro. Y bueno, en principio, desde la Junta de Andalucía, pues estamos dispuestos a apostar por este tipo de infraestructura. Son los ayuntamientos los que tienen que dirigirse a la delegación, porque nos tienen que poner los terrenos a disposición, y evidentemente, como no puede ser de otra forma, son este tipo de infraestructuras las que nos ayudan, no solo con la sensibilización del medio, la sensibilización, en lo que es el reciclaje y la reutilización, sino que este tipo de infraestructuras, como decía, pues son los que hacen, les facilitan la labor a los ciudadanos y, en definitiva, también a los ayuntamientos, que se encuentran con una cantidad ingente de residuos de todo tipo y domiciliarios que no saben cómo gestionarlo. Entonces, un punto limpio siempre es una oportunidad. Es una oportunidad también de desarrollo, en la medida en que esto va a generar riqueza. Tenemos la oportunidad de gestionar no un único residuo, sino todos los residuos que pueden generarse en los domicilios, y que no me cabe la menor duda que con el buen hacer de Alhama y del resto de municipios de la Mancomunidad optarán por un sistema adecuado de gestión del mismo, que evidentemente generarán también riqueza, empleo y, por supuesto, que harán más sostenible el medio ambiente en esta comarca.